Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Amigos, El Punto Crítico, las propuestas de teatro están de lo mejor este fin de semana para ustedes que amablemente nos acompañan. Síganos para que se enteren oportunamente, @elpuntocrítico y por supuesto en facebook.com/elpuntocrítico. Hoy tenemos el gusto de que nos reciba la llamada Constantino Echevarría. Bueno, pues es el cura de ¿Qué Puesta?, de una apuesta extraordinaria que se acaba de estrenar hace escasos 15 días, digamos a lo mucho, El Hombre de la Mancha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Constantino Echevarría? Muy bien, aquí saludando a todo tu público. Oye, pues tenemos el gusto de contactarte, gracias por tomarnos la llamada. Pues únicamente lo que queremos saber y que deseamos que nos comentes esta tarde, en este momento, es qué tal va El Hombre de la Mancha, cómo te sientes, cuál es tu papel y todos los pormenores, por supuesto. Pues el mío es un papel muy bello, que es el del cura, que sí, es el que decide que tomen acción para sacar de su locura a Don Quijote, pero al final termina arrepintiéndose. Por eso es bello el papel. Y pues hemos estado muy bien en todas las funciones. Hemos tenido llenos totales en este poco tiempo. Empezamos apenas el 28 de septiembre y es una maravilla. O sea, el público termina encantado, oyes los comentarios después a la salida de todo lo que esta obra significa, ¿no? Me han dicho que la gente se pone de pie, por supuesto, aplaude y da el reconocimiento que ustedes se merecen. ¿Qué clase de preparación necesitaron, Constantino, para finalmente plasmar este gran éxito en taquilla? Pues fíjate que fue un arduo trabajo de 3 meses. Estuvimos 3 meses entre talleres y ensayos y todo eso. La verdad fue bastante pesado, bastante cansado, pero pues llegamos a la meta, ¿no? A lo que nos habíamos propuesto. Bajo la dirección del maestro Mauricio García Lozano, que es un impresionante director. Nos dejó aparte crear parte de nuestros personajes, nos dio toda la libertad para hacerlo y pues ha sido una experiencia bastante, bastante bonita. Creo que eso es muy importante porque finalmente ustedes pueden aportar algo como actores con la experiencia que los caracteriza. Y en tu caso, Constantino, pues nos gustaría saber tú, como el cura, ¿qué has aprendido? ¿Qué te ha dejado este personaje? ¿Qué enseñanza nos da? Pues precisamente eso, el lado del ser humano que en algún momento también tiene ambiciones y todo, pero se da cuenta que esa ambición no lo lleva a algo bueno, ¿no? Que no era una ambición padre, digamos, ¿no? No era una ambición que lo iba a llevar por buen camino. Se da cuenta y entonces decide echar reversa, pero pues también ya cuando lo decide ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces creo que con esa experiencia me quedo de ir tras ambiciones que dejen algo bueno en tu vida, ¿no? Oye, pues extraordinario. Y una de las cosas, ¿a qué atribuyes tú, Constantino, pues todo lo que finalmente se reúne en esta propuesta teatral? Sorpresas, genialidad, frescura, inspiración. Hay muchas gentes que siente motivada. ¿Cómo es que tú crees que se logra todo este collage, o vamos a decirle, este licuado de emociones? Pues yo creo que es por la conjunción de lo que es la dirección y de lo que es un gran elenco. O sea, todos mis compañeros de verdad son maravillosos en lo que hacen. O sea, los planteamientos que tienen también acerca de la obra pues son muy acertados, y todo el proceso en sí fue enriqueciéndose con todas estas opiniones y con todo esto que nos llevó a crearla, ¿no? El gran talento del gran elenco, sobre todo, que son personas preparadas y maravillosas y son unos grandes seres humanos también. Oye, ¿y qué te comenta, por ejemplo, Ben Ibarra, quien está participando obviamente como Cervantes, Quijote, Ana Brenda, Carlos Corona en el papel de Sancho? ¿Cómo te sientes con ellos? Pues ha sido una gran sorpresa porque todos son geniales, ¿no? O sea, son buenísimas personas, son muy buena onda, nos la pasamos también jugando y bromeando en los camerinos y todo ese rollo, y entonces esto creo que lo hace súper ligero también el trabajo que hay que desarrollar, ¿no? Y creo que es parte de también de lo que nos hace que en escena se sienta esa sinergia, ¿no? Que ninguno se siente más que otro, que ninguno quiere el reconocimiento, que todos le entramos al mismo tiempo, y que sobre todo eso, ¿no? Que son muy, muy buenas personas. Ahora, si eres tan amable, mi estimado Constantino, de platicarnos, obviamente, este clásico de Miguel de Cervantes Saavedra, ¿cómo es que se está manifestando, se está proyectando en este momento en el Teatro Insurgentes? Si gustas platicarnos un poquito acerca de La Hipnosis. Pues mira, es una apuesta totalmente original. La escenografía es de Jorge Ballina. Y pues hasta nosotros mismos también nos ha impactado, ¿no? La cuestión de que es un doble personaje el que hace Benny, que hace a Cervantes, que cae en una cárcel con unos presos y los pone a ellos mismos para defenderse, digamos, defender el patrimonio que él tiene, que lleva a la cárcel, que es su manuscrito del Quijote. Los pone a hacer teatro a todos los presos, ¿no? Entonces estamos en ese cometido, que yo soy un preso que hace el cura precisamente. Sí. Entonces, y así mis demás compañeros también, que tienen su preso pero que tienen su personaje, porque Cervantes los puso a actuar a todos el Quijote de la Mancha. Ahora, ¿qué opinas acerca de Morris Hilbert, que por supuesto, obviamente, el productor, y que, bueno, como siempre, está al pie del cañón, innovando en esto que tanto nos hace falta aquí en México? Pues creo que es una labor titánica la que él hace de traer cosas como estas al público mexicano, porque que tienen sobre todo un mensaje, ¿no? O sea, que no nada más es ir a divertirte y a pasar un rato de esparcimiento al teatro, sino son cosas que te van a dejar algo para siempre, algo en el corazón, algo en el alma, ¿no? Entonces es para mí admirable completamente la labor del señor Morris Gilbert, que se atreve y que aún a pesar de los tiempos se sigue aventando a hacer este tipo de cosas, ¿no? Entonces ojalá y siempre tenga esa determinación. Me parece extraordinario. ¿Nos puedes comentar, Constantino, los días, los horarios, si los tienes presentes por allá? Porque por aquí yo tengo algunos datos, por ejemplo, Mauricio García Lozano en la dirección de escena, Jorge Ballina en escenografía, Violeta Rojas en el vestuario. Es un gran equipo, Víctor Zapatero en la iluminación, Marco Antonio Silva, movimiento escénico. Bueno, pero sí nos gustaría saber, por ejemplo, los horarios, los días y obviamente las redes sociales para estar muy al pendiente del Hombre de la Mancha. Ahí todos los horarios estamos en una página en Facebook que es el Hombre de la Mancha. Correcto. Y ahí pueden encontrar los horarios. Los días estamos de jueves a domingo. Jueves una función y los demás días dos funciones. Presente no tengo bien ahorita el horario, pero lo pueden consultar en la página de Facebook de El Hombre de la Mancha. Sin problema. Ahora dime una cosa, ¿sí te da tiempo entre todas tus actividades que tienes, Constantino, para finalmente estar participando de jueves a domingo? Pues sí, porque es una experiencia con la cual tienes que dejar todo, ¿no? Si quieres estar ahí, tienes que estar presente en cuerpo y alma. Tienes que dejar todo sobre el escenario y aparte eso, pues, pareciera que no, pero es algo muy cansado, con lo cual no te queda energía para cualquier otra cosa, ¿no? Estás enfocado, estás bien puesto tu ánimo, toda tu energía en este proyecto. Sí, completamente. Al 1000%, ¿no? Sobre todo eso. Y muy complacido de que me hayan invitado también a formar parte de esta puesta en escena histórica, sobre todo, ¿no? Porque es completamente diferente a todo lo que se había visto. Pues no nos queda más que agradecer el favor de tu llamado, el que estés presente con nosotros aquí en El Punto Crítico. Y bueno, pues te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos el mayor de los éxitos, que la temporada del Hombre de la Mancha sea bastante, bastante larga allá en el Teatro de los Insurgentes. Que así sea, un abrazo y a todos y muchísimas bendiciones. ¿Qué más quieres decirnos, mi estimadísimo Constantino? pues que vayan a ver El Hombre de la Mancha, que no se la pueden perder, porque de verdad es una obra maravillosa que va a dejar algo, un mensaje muy, muy, muy precioso en sus corazones y en sus almas. No se la puedan perder con este gran elenco, con Dani Barra, con Ana Brenda, Carlos Corona. Todos ellos están maravillosos, igual que todos mis demás compañeros. Entonces es algo que vale la pena hacer el ahorrito e ir a ver El Hombre de la Mancha. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar presente con nosotros, haciendo esta propuesta, promoviéndola y dándote el tiempo para finalmente platicarnos y sentirnos con más ganas de ir a ver El Hombre de la Mancha. Gracias. Muchas gracias. Constantino, muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes, mis estimados amigos radioescuchas, está presente exactamente allá en el Teatro de los Insurgentes, presentándose de manera extraordinaria, y una de las cosas que me llama la atención, como ustedes ya lo escucharon, es que están enfocados perfectamente en llevar a cabo el personaje, y bueno, pues se encuentra Constantino Echevarría como el cura, identifíquenlo como el cura en El Hombre de la Mancha. Bueno, pues ha sido una de las propuestas que tenemos este fin de semana de teatro para ustedes que amablemente nos acompañan. Síganos @elpuntocrítico, facebook.com/elpuntocrítico, con información padrísima para que este fin de semana se diviertan y la pasen muy bien. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.